programa de radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. 12.º programa de la temporada. Hoy no estamos en el estudio, pero desde nuestras casas os traemos este programa bonus especial. Tras la imposibilidad de grabar el especial Fallout 3, nos quedamos con las ganas de traeros un programa en el que despedir este año 2008. Con nuestro esfuerzo y nuestras ganas, os traemos un programa dedicado a la epicidad y a la belleza musical. Para ello, y como siempre, contaremos con la ayuda de... Señor Fukui, muy buenas noches. Muy buenas noches, Freeman. Buenas noches, tardes, días a todos los que estáis allí escuchándonos, a los que os habéis descargado este nuevo programa bonus especial, como decía Freeman, para acompañaros en estas fiestas navideñas, para que no os olvidéis de nosotros. Nosotros volveremos en breve con la emisión regular, pero para recompensaros por vuestra fidelidad, pues nos hemos currado este programa en el que la música será el protagonista, las melodías hablarán por sí mismas y esperemos que disfrutéis. Y hoy, en ausencia de Maneo, que no ha podido asistir a esta grabación, contamos con la presencia de la también musical señorita Yuri. Muy buenas noches. Hola, como siempre, chicos, un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias por rescatarme del empacho de estas navidades y, bueno, invitarme a este especial en el que hemos escogido entre todos las mejores selecciones musicales para que vuestros oídos se descontaminen de tanta zambomba y pandereta oxidada que ya trillan en estas navidades. Este es nuestro regalo y, bueno, simplemente espero que os guste. Pues hasta aquí la presentación de un programa que nos hemos sacado de la patilla simplemente por querer estar con vosotros. En breve empezamos con nuestra selección, en Último Nivel. De la pasión y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93 572 6003. Ya estamos de vuelta y empezamos este especial yendo de menos a más, buscando dentro de la epicidad temas en los que los coros, las voces, la letra hablen por sí solos, para acabar con temas en los que la contundencia de las percusiones, de los violines o en este caso de los coros hablen más que las propias letras y las propias voces. En esta primera canción, en este primer tema, empezará presentando Yuri con un tema que para muchos les será muy conocido dentro de Último Nivel y que seguro les evocará una grandísima nostalgia. Yuri, es tu turno. Así es, Freeman, empiezo yo con un temazo increíble que sé que a muchos os va a encantar. Este tema lo traigo de un videojuego que viene de Oriente y no os pensáis que es Prince of Persia porque no va por ahí. Y se lo dedico especialmente a un forero y redactor que sé que le va a encantar. Va por todos vosotros, foreros, y en especial por Dream H2O. Ahí lo tenéis. Precioso tema, contundente letra. Qué bonito que un hombre te cante esta canción. Espero que os haya gustado y sobre todo ese toque exótico es totalmente increíble. Así que nada, ahí la tenéis y ahora doy siguiente paso a Friban para que presente la siguiente canción. Pues estoy convencido que habrá sido un tema que habrá calado hondo en los oídos de todos nuestros foreros que nos estarán escuchando en el Fanso Directo. Y sí, es mi turno, yo con un tema también que va directo a la nostalgia de último nivel, un tema que más de uno se clavará en el techo del salto que va a pegar ahora mismo de su silla y sin más, pocas palabras, una letra muy épica con muchísimo bagaje y sobre todo muchísima filosofía interior. Escuchadla de verdad, de estar atentos porque no os defraudará. Era un 7 de julio cuando vi. Me quemaron sus ojos como el carbón y sentí por mis venas un San Fermín con los 7 toritos de la pasión. Boina roja en la cabeza, la camisa, el pantalón como la cal, esa estampa de nobleza que es la misma de Tudela hasta el Roncal. Al son de guitarras, la jota navarra que me hizo soñar. No te vayas de Navarra si no quieres que me muera flamencona. No te vayas de Pamplona. No te vayas de Navarra, que por ti pondré banderas si lo manda tu persona, Flor Morena. No te vayas de Navarra. Don't Went from Navarre es el título de la canción que habéis escuchado. Un título con muchísima potencia, un título sobrecogedor que va más allá de la nostalgia de último nivel y del recuerdo que todos tenemos de nuestro programa. Espero que hayáis disfrutado y nada, os dejo paso con el siguiente tema. Pues bien, ahora toca presentar mi primer tema, un tema cañero, un tema con fuerza, un tema que he elegido para que la gente se anime, para que la gente se motive. Un tema de 1996, un tema añejo ya, pero que aún conserva esa fuerza y ese espíritu originales. Así que pues nada, os dejo con él. Luego diré de qué tema se trata. Pues bien, para aquellos que no lo han sabido, este tema es Hard Nut, o Duro de Pelar. Un tema, como he dicho, que era cañero, no se ha mentido. Un tema potente, fuerte, y en definitiva, muy en la línea de hoy. Un tema épico que pasará a los anales de la historia, sin duda alguna. Bien, y ahora es mi turno con un tema que no deja de repetir en el estribillo la frase de «Si quieres ser mi amante, que sepas que no soy gratis». Un tema que iban a incluir en GTA 4, en esos bajos fondos de prostitutas y criminales, pero que al final no lo introdujeron. Aquí en exclusiva, en último nivel, el siguiente tema. Sí. Yo, soy una... Just fine. I'll tell you what I want, but I really.

time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Espero que lo hayáis disfrutado. Quizá más que para Quanox hubiera. Pueda ser un gran tema para Bioshock 2 en ese Rapture bajo las profundidades. Porque quizá es uno de esos temas que induce al suicidio de todos los que viven en Rapture y quizá es una de esas obras creativas que Bioshock 2, como precuela que tiene, pues fue uno de esos temas que crearon los artistas y creó el caos y todo lo que pudimos ver en Bioshock. Bueno, ahora siguiente es el turno de Fukui con el siguiente tema. Y ahora mi siguiente canción. Una canción también añeja, una canción también con fuerza, una canción épica, sin duda alguna, una canción muy potente. A mí me encanta, la verdad, esta canción te anima, te da fuerza, te da coraje. Y seguro que a muchos les gustará. It's a love. Y hemos escuchado la canción de Boom Boom Boom, una canción que, como os he prometido, tiene fuerza, tiene contundencia. Hoy voy bastante fuerte, ya veis. Y que también, pues como la anterior canción, a pesar de los años, mantiene esa identidad propia que la hace traspasar el anal de los tiempos. Bueno, y ahora empezamos el bloque quizá más épico, más contundente, lo que comentábamos al principio de temas donde la percusión adquiere más importancia. Y el siguiente tema también es de un videojuego muy antiguo, que también podría recordar a BioShock por la temática. Estamos un poquito pesados con BioShock, pero es que la verdad que no se parece a BioShock. Disfrutar del tema porque habla por sí solo. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural. La mantarra ya tocará, el esturión se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo ponle atención. Verás las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción. Sí, con la marimba y el violín, las duchas volteando, el otro cantando, sin olvidar los del espadín, que empiece la función. ¿Quieres explorar? Si nuestra banda va a tocar. Hay que escañuelas, son las almejas bajo el mar. Y las babosas son tan jocosas bajo el mar. El caracol es saxofonista y las burbujas llenan la pista para que bailes en esta fiesta bajo el mar. Azúcar, vaya temuz, señoras y señores. Qué pedazo de... Aquí no se... Bueno, había que hacerlo con este bajo en más que podrían cantar los habitantes de Ratu. Ratu. En fin, espero que hayáis disfrutado, güey. Así de que así con el calorcito de la Navidad, todo juntadito, cadera con cadera, no va a poner reggaetón. El siguiente tema que presenta la señorita Yuri, pues, Y creo que también os gustará. Y ahora sí que sí, una canción que particularmente me encanta. Siempre me ha gustado, soy un enamorado de esta canción. Y yo creo que todo el mundo, en cuanto la oiga, la recordará con cariño. Y esbozará una sonrisa. Al menos esa es la intención de poner esta canción, que no desvelaré ahora, por supuesto, sino que después de que la escuchéis, os diré si es que hace falta, porque aún nadie la sabe identificar de qué canción se trata. Hakuna Matata, vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Cuando era muy pequeñín. Cuando era muy pequeñín. Muy bonito. Gracias. Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él. Hay un alma sensible en mi gruesa piel. Me dolió no tener un amigo fiel. ¡Qué gran dolor! ¡Qué mal dolor! ¡Era un gran deshonor! ¡Qué mal dolor! ¡Y me deprimía! ¡Vaya que sí! ¡Cada vez que... ¡Pumba! ¡Que hay niños delante! Ah, lo siento. Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí, canta pequeño, lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Efectivamente, se trata de Hakuna Matata, una canción con esos tonos africanos, selváticos, con ese ritmo también alegre y esa letra, sin duda, que todo el mundo recuerda, que todo el mundo sabe cantarla desde el primer momento que la escucha, se le queda. Y bueno, me alegra muchísimo haberla puesto hoy para que todo el mundo la aprecie como merece. Exacto, es mi turno, amor. Ahora os presento un tema de Uncharted que la letra es muy filosófica

quieren deglutirme la moral ahí. Con su cirulillo electrolítico. Se trataba de la magnífica marcianitis total, esa enfermedad, esa marcianitis de los recreativos de antaño que ataca y que sigue causando estragos, del grupo, no me acuerdo cómo se llama, creo que era el grupo de las golosinas o las piruletas, o que sea un nombre así raro. Una canción también rara, pero con carisma y sobre todo hecha con mucho cariño para esbozar una sonrisa. Así que espero que la gente la haya gustado y quien no la conociera, por favor, que la apunte en sus canciones para escucharlas en su MP3 portátil, Marcianitis Total, que no puede faltar en cualquier biblioteca de música de los aficionados. ¡Qué gran noche, chicos! ¡Qué épica! Yo tengo el lujo ahora mismo de presentar el último tema, que más que un tema es un extracto es un diálogo de un videojuego muy español, muy de nuestra cultura marujil, de rulos, delantares y vecinas locas. Y he querido ponerme de acuerdo con mis compañeros para seleccionar cuál sería este último track de este magnífico programón. Y bueno, como ya era tarde, estábamos algo cansados y teníamos mucha hambre, nos decidimos por el famoso diálogo de Empanadilling. Cuando quieras, Freeman, adelante con el diálogo. Por favor. Sí, la oigo perfectamente. Vamos a ver, amigo. ¿Encarna? Encarna de noche para todos los amigos de España, dígame. ¿Encarna? Vamos a ver, amiga sorda de la noche, vamos a ver directamente al pueblo Encarna de noche. Pregúntaselo a Encarna. Por favor, me ponga con Encarna de noche. Encarna de noche directamente puesta, vamos ¿Encarna? A ver. ¿Encarna? ¡Sí! ¡Oye! ¿Sí? ¡Encarna! Encarna de noche, vamos a ver, amiga. Mira, bonita, es que te siento muy lejos, ¿eh? Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección. Venga, vamos a ver. Oye, mira, te llamo de aquí de Algete. Vaya, por fin se ha normalizado la comunicación gracias a la colaboración de nuestros colaboradores. ¿Oye? Gracias. Gracias a todos, ¿Encarna? Amigos. ¿Encarna? ¡Sí! Que digo que te llamo de aquí de Algete. Ya te he oído, Algete, bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo dices? Bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo? ¡Qué muy bonito el pueblo, leche! ¿De dónde es la tortilla de Algetes tiernos, perfectamente conocida por todos? Pues, oye, Encarna. Sí. Mira, te llamamos para felicitarte por el programa, ¿eh? Gracias, amiga, por nos gusta mucho y tiene un programa fabuloso y extraordinario, bonita. Bueno, ¿y a ti qué te importa cómo tengo el programa? Oye, Encarna de noche. Sí. Te escuchamos el programa todas las mañanas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que Algete está ahora en Cincinnati. Sí, sí, Nati también te escucha. Y le gusta mucho escucharlo, Encarna. Bueno, pero ¿tú qué pasa? ¿Que buscas problemas o los tienes? ¿Cómo es esto? Oye, mira, bonita. ¿Oye? Sí, oigo perfectamente. Mira, que te llamo porque resulta que estaba yo ofreciendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la milia aquí en Móstoles. Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé que luego sea muy tarde y me sé que me la empanadilla, me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Y como yo en ese momento me estaba yo terminando de avión, digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, es que tengo dos chicos haciendo la milia aquí en Móstoles. En Móstoles. Y como, y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé que luego me sé que me la empanadilla y me quedé yo sin sentir el programa que me gusta mucho a mí, ¿sabes? Y ha sido la cosa mía de llamarte. Porque digo, es que como tengo dos chicos aquí haciendo la milia aquí en el Guarrá, en Móstoles, pues digo, voy a abrir la empanadilla ahora, no sé que luego me se quemen y me quedo sin escuchar el Encarna de noche ese que me gusta mucho. Bueno, vamos a ver. Esa ha sido la cosa mía de llamarte, ¿sabes? sabe bonita? Bueno, empanadilla de leche directamente al pueblo. Vamos a ver, ¿me dice el problema o...? ¿Oyes? ¡Sí! ¿Encarna? Encarna de noche. Que digo una cosa bonita. Digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mil y motos, pues digo, voy a freír a los chicos, no sé, que luego me se quemen y me quedo yo sin escuchar encarna de motos, ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mil y con encarna. Y como en ese momento estaba yo friendo a los chicos, digo, no sé, que me sé que me móstole. Que tengo dos chicos haciendo la encanadilla con Mili. Como tengo dos encanas haciendo la Mili conmigo, pues digo, no sé, que me queme y luego no me pueda freír. ¿Sabes? Así que ha sido la cosa mía de freírme, porque digo, voy a llamar a la empanadilla, no sé, que luego se me quemen los chicos. Es que tengo dos mili haciendo la empanadilla con encarna, ¿sabes, Móstole? Y digo, no sé, que me se queme la encarna, que tengo dos encarnas friéndose. Digo, llamo a los chicos, me frío y luego me quemo. ¿Sabes? Como, yo hago la mili y Móstole, encarna, me gusta mucho. Y luego escucho empanadilla de noche y digo, voy a freírme ahora, no sé, que luego me queme. Así ya llevaré a los chicos a hacer encanadilla. Móstole. Oiga, empanadilla de Móstole. Oye, chico. Sí. Mili. Sí, empanadilla de noche directamente al frito. Oye, que me quemo. ¿Qué aún? Empanadilla de día. Algete. Móstole. Albacete. X. Directamente al piño. Oye, mira, ¿tú me sientes a mí empanadilla? Sí. Lo que siento es no poder tenerte aquí para estrangularte. Bueno, mira, encarna, cuando compremos una radio te escucharemos, ¿eh? Adiós. Adiós y que te resuelva el problema otra. Genial tema, y la verdad es que no podíamos despedirnos de otra manera que por todo lo grande con ese fantástico diálogo de ese gran videojuego español que tanta gente tendría que aprender de él. Sin más, en breve, la despedida. Y bueno, señores, toca ahora de despedirse. Este especial más corto de lo habitual ha llegado su fin. Y nada, a decir adiós. No hagáis nada que yo nunca haría y esas cosas que tantos nos gusta decir. Señor Fukui. Pues nada, toca despedirse. Espero que la gente haya disfrutado de este bonus especial, de este programa simpático a la vez que épico. Esa era la idea. Un programa que llegara a vuestros corazones, que sintierais de verdad. La verdad que nos hemos reído mucho haciendo este programa, nos lo hemos pasado bien. Ha sido difícil conseguir melodías de este calibre, melodías épicas. La verdad que ha sido un trabajo arduo, pero creo que lo hemos conseguido, hemos estado al nivel. Y poco más, ya me despido hasta dentro de un par de semanitas. Que volveremos en la emisión regular. Recordad visitar la página web, el foro, dejad vuestras impresiones, sobre todo, por favor, en el post de este programa, en el foro pertinente, de qué os ha parecido. Y recordad, en estas fechas más que nunca, sed buenos para que os traigan muchos regalitos. No hagáis nada que yo nunca haría. ¡Adiós! Y ahora el turno de la señorita Yuri, que repite por segunda vez este primer trimestre. Espero que haya disfrutado de la estancia de estar en el programa y el turno de su despedida. Gracias por haberme invitado a Último Nivelón, el programa que os pone muy calentón. Y bueno, ahora sí, yo os digo que gracias por habernos escuchado. Si habéis llegado hasta aquí, hasta estos últimos minutos del programa, he de reconocer que sois unos machotes y unas machotas, porque no todo el mundo hubiera aguantado tal cantidad de calidad musical. Por eso os doy mi enhorabuena y espero estar aquí pronto otra vez. Un saludo y disfrutar de los pocos días que queda de relax. Un besito, chao. Pues como bien ha comentado Yuri, ore vuestros huevos si habéis llegado hasta el final del programa. Es muy difícil poder subsistir en esta hora de domingo 28 con esta calidad musical. Pero bueno, como siempre, esperamos que hayáis disfrutado. Os emplazamos al primer programa del segundo trimestre en enero, que aún no tenemos la certeza de cuándo empezará, pero seguro que os mantendrá pegados a la silla como siempre. Nada, perdonar y disculpas por la calidad sonora, no es lo mismo grabar desde nuestras casas que desde el estudio, pero bueno, la intención al fin y al cabo es lo que cuenta. Y como siempre, desde Último Nivel, un gran abrazo, leed mucho y jugad más. Adiós.